hago por tu lado va, pasando sin cesar. No llevas nunca rumbo fijo, no, no, no. Vives muriendo y sin parar. Venid a las aguas, comprar y comer sin dinero.